Atención al ciudadano. ¿Estás cansado de las novelas intrascendentes de la tele? ¿Qué? ¿Te aburren esos programas políticos? ¡Qué lindo es dar buenas noticias! ¿Tu equipo de fútbol no juega la copa o quedó eliminado? Tranquilo, prende la radio y escucha Radio Caos todos los miércoles a partir de las 21 horas por Raíces FM 91.7, el antídoto contra la mala onda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Radio Caos, programa número... 93, si mal... ¿93? No. ¿92? 92. Vamos, todavía, bueno, la segunda, ¿no? Podría haber estado 91 veces fallando hasta llegar al 92 y en la segunda la acerté. Podía o sea, ser. Soy bastante inteligente. Sí, bastante. Estoy contento conmigo mismo. Bien. Bueno, ¿cómo andas vos? ¿Cuándo andas tú? Yo bien, tú. No sé qué pregunta extraña me estás haciendo, pero bien, bien, acá estamos. Sergio Zucal. Pasando el rato, Gervasio Balati. ¿Y quién nos acompaña? Nos acompaña detrás del vidrio nuestro operador estrella, el que siempre tiene que estar, porque si no, no salimos al aire. Sí. Nuestro, tu amigo, porque a mí me traicionó el viernes pasado. No, un operador fiel. Me traicionó. Es estoy dolido, pero no importa. ¿Por qué? Porque no le gustó la música que trajiste. Me critico. Pero es obvio. Vos no tenés idea la cantidad de quejas y críticas que llegaron de la audiencia. Pero mirá, tuve que decir en un momento, dije, basta, no manden más mensajes, no manden cartas. Cartas mandaban. Por correspondencia llegaron las quejas. Para mí salió bastante bien, pero insultos, no importa. Insultos. Nuestro operador, Javier Mostaza Merlo. Sí, acá con nosotros, aplausos. Bien, ese es el espíritu. Bien. ¿Y dónde estamos? Estamos en FM Raíces 91.7 transmitiendo en vivo desde Viedma, capital de la República de Río Negro. Y hoy en una noche muy especial. ¡Buenos días, amigos! Buenas noches, ¿no? Buenos días, buenas noches. Está borracho ya. Está tomando atrás de ahí el vidrio. Yo pensé que era agua, pero no era agua entonces. No, era otra vodka. Cosa. Estaba cargadita, sí, era transparente. O pero gin. Con razón. Bueno, no, dale, que algo importante ibas a decir. Nada. ¿Ah, no? No. No, vi la cara de que tenías algo importante. Siempre digo cosas importantes. Ibas a decir el teléfono, ¿cierto, chicas? Creo. Ibas a decir el teléfono primero. Bueno, teléfono para conversar con nuestro operador, 424-267. Sí, pido. Y el 1560-3615, si usted quiere mandar alguna foto, quiere mandar, no sé, algún mensaje... ¿Quiere mandar un saludo por escrito porque no tiene ganas de hablar? O tal vez sea mudo y no pueda hablar. Usa el 1560-3615. ¿Si es manco? Si es manco, con la nariz podría llegar a apretar tranquilamente. Y bueno, si es de nuestro, grupo, ¿sabe qué? Podemos estar chateando horas y horas con la nariz. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bien, si quisieran escuchar el programa, programas pasados o este programa mañana o pasado, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Primero, hacerse socio del club de fans de Gervasio Balati. Él es una módica suma que tiene que pagar mensualmente, pero le garantiza felicidad ese club. Es el único club que garantiza felicidad. Si no tiene ganas, si quiere algo gratuito, ¿qué puede hacer? Meterse en la página web. Ya no es más www. Ahora directamente hay que escribir Radio Caos. Radio Caos. Y ahí va a aparecer nuestra página, que es muy recomendable. Así se los digo. Radiocaos.com.ar. Sí, sí, sí, y ahí mañana voy a publicar la anécdota. Muy buena. No sé si tuviste tiempo de leerla. Muy buena. No tuve tiempo, mañana lo voy a leer. A vos y a todos los radioescuchas, un término bastante nuevo, radioescuchas, sí. A todos los radioescuchas les digo, léanla porque está muy interesante y divertida. Bien, bien, bien. Bueno, si quieren también escuchar el programa, pueden hacerlo a través de Spotify, Radio Caos Programa. ¿Cómo no? Y pueden comunicarse por Instagram, pueden comunicarse por Facebook. Sí, señor. Pueden comunicarse por Twitter. Puede comunicarse. Personalmente no, porque estamos con el tema de la pandemia, el aislamiento, así que claro. Les pedimos por favor a todas las personas que están en este momento en la calle, en la radio, ahí en la puerta de la radio, les pedimos por favor que se retiren a su hogar. Ya hubo mucho quilombo con la manifestación del otro día, porque había, bueno, si se avivan de la cantidad de gente que en este momento está ahí agolpada esperando nuestra salida para que le demos el autógrafo, va a haber inconvenientes, va a haber denuncias. Así bueno, que les pedimos por favor que se vayan. Esto es bueno que lo escuchen las invitadas, porque dicen que yo digo muchas pavadas, pero creo que soy superado ampliamente. ¿Tenemos invitados? Tenemos invitadas. ¿Invitadas? Sí. ¿Mujeres? ¿Señoritas? Mujeres, señoritas. Adolescentes. Mirá qué interesante. Jóvenes. Mirá qué interesante. Sangre joven. ¿Y dónde están? Están aquí, enfrente nuestro. Ah, eran. Ah, mirá vos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer un programa, ¿sí?, dedicado a bandas nuevas. Bandas nuevas. Bandas nuevas. Bandas nuevas. Bandas que escuchan ahora la generación Z. La nueva generación. La generación Z es por la generación zombie. No. ¿Y Guerra Mundial Z? Sí. Zombie, de zombie viene. No. En realidad son más despiertos que nosotros. Yo cuando les vi la cara dije, estas chicas deben ser Zetas. Pero no, hablan, a ver, hablan. A ver. Sí, sí, sí. Hablan. Acérquense al micrófono, por favor. Bueno, preséntense. Bueno, yo soy Luisina y yo soy Chela. Está bien. Bueno, mis hijas. Hoy trajimos a mis hijas. Bien, bien. Porque están aburridas en casa con la pandemia. Trajeron a ti. Pero bueno, bienvenidas, chicas. Espero, miren. Espero que levanten el nivel del programa, porque venimos en caída libre, así se lo digo. Veníamos mal, y el último programa fue pésimo. Con Javier, que ahí lo tienen ahí, no me deja mentir, con Javier en un momento estuvimos a punto de abandonar la emisión y retirarnos del programa, porque era horrible lo que estábamos pasando. Así que les pedimos, por favor, que nos den una mano y que en este programa levantemos un poco la puntería. Te agradezco que vendiste muy bien el programa anterior, no lo va a escuchar ni el loro. Pero bien, está bien. Capaz que el marketing y la publicidad no es lo tuyo. No, capaz que les dejé picando el incógnito y dice, che, tan malo fue, vamos a escuchar. Claro. Bueno, vamos a empezar primero con las efemérides, si te parece, para después pasar al tema principal. Lo que usted diga para mí está perfecto. Bueno, ¿quiénes cumplieron años ayer? Dos grandes y famosos, bueno, uno es bajista y cantante y el otro cantante. Estamos hablando de Jane Simmons, que no es el de los colchones. No es el de los colchones, ya lo ni el locutor tampoco. No falleció. Es el hijo de Leonardo tampoco. Que su nombre, digamos, su nombre real es Jane Witz. Ajá. Es hebreo, ¿eh? Nació bien. En Haifa. Y es el bajista y también compositor y a veces cantante. ¿De qué banda? De la banda Kiss, una de las bandas rockeras más famosas de Estados Unidos. Y legendaria, y longevas. Hicieron marcar una historia con sus disfraces y sus caras pintadas. Vos sabés que esa fue una idea de Jane Simmons, el de pintarse al estilo, viste, de los actores japoneses. ¿Cómo, claro, ¿cómo se llamaba? Sí, kabuki, yo sé, las geishas. No, el teatro japonés, que también se pintan la cara. Uh-huh. Se le ocurrió, y bueno, además en esa época también estaba floreciendo el rock glam. Acuérdense, bueno, sí, las pintadas. Sí, pero esto era muy, muy teatral esto. Pero bueno, en definitiva, cumplió años nuestro amigo Jim Simmons, que hizo también un documental, no, ¿cómo es que se llama esto? Un reality. Un reality. ¿No? ¿Te acordás que era muy divertido? Sí, sí. Un sacado total. No sé. Un sacado total. Don Simmons, obviamente, ya integran el Salón de la Fama del Rock and Roll, como Kiss. Ya los incorporaron al Salón de la Fama. Bueno, cumple hoy 71 años. No, perdón, ayer, 25 de agosto de 1949 nació. Cumplió 71 años. Y también el otro, que vamos a unir los dos temas. Yo le estoy diciendo a Javier. Hacelo así, que lo vayas alargando si querés. Y vamos hablando, ¿qué decís? Porque hay muchas canciones. Veo. Sí, pero son cortitas. Vamos a pasar estos dos juntitos. Otro que cumplió años, nació el 25 de agosto de 1951. K-Moon. No, eso si fue... nos saludamos por la página K-Moon. Sí, bueno, pero fue anterior. Rob Halford, el cantante de una banda que a vos no te gusta, que es Judas Priest. Sí, una banda de metal británica. No, sí, más que Metallica, es un rock progresivo viejo. ¿Progresivo? Sí, ¿viste? ¿Estás seguro que estás hablando de 1960 y pico, viste? El metal no existía en ese época. Sí, no, estaba surgiendo. Después de Black Sabbath. Un rock pesado. No nos vamos a pelear. Vamos a escuchar un tema que a vos te va a gustar. ¿Cuál? ¿The Kiss? ¿Cuál? Rock and Roll All Night. Después me te quejas de mí. que siempre pasamos los mismos temas. Bueno, es el tema más famoso que compuso Gene Simmons. Vamos a largarlo. Y después Breaking the Law. De Judas Priest. Ah, ese es bueno, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Bueno. Vale. Wasting out of working down all in Muy bien, escuchamos entonces celebrando los cumpleaños de Jane Simmons y Rob Halford. Este último. De uno de los mejores discos para mí de Judas Priest. Pero mucho no he escuchado, porque ya te digo, mucho no me gusta. Pero este tema es un clásico. Bueno, este disco, British Steel, es uno de los mejores discos para mí de Judas Priest, que tampoco soy muy fanático o no he escuchado mucho de Judas Priest. Pero cumplió años de ayer y lo queríamos celebrar. Está bien. Soplarle las velitas. Además que como no sabía qué iba a pasar, porque yo la verdad que no escuché ningún tema de los que van a pasar. Yo tampoco. A continuación. Es una sorpresa que nos van a dar estas dos señoritas que nos van a ilustrar. Como el gran petete ilustrado. ¿Qué te hacía la linda, vos? Epa. ¿Quién fue? Bueno, la idea del programa, ¿cuál era? No sé, decime vos. Bueno, la idea del programa era... Nosotros ya venimos de generaciones anteriores, ¿no? Estamos pasando los 50 algunos y pisando algunos otros, los 50. Entonces siempre escuchamos lo mismo, época, digamos, de la década del 60, 70, 80, 90, pasaditos los 90 y hasta ahí nos quedamos. Sí, ya después es como que ya estamos un poco alejados. Así que la idea era traer sangre joven, música, tendencias musicales modernas que nosotros nunca vamos a escuchar. Young Blood, sangre joven. Además que en el Spotify estamos bastante abajo en el índice de jóvenes. De popularidad. Tenemos que levantar nuestros seguidores de menores de 72 años. Sí. Y tenemos que tratar de levantarlo. Por eso traemos a las chicas a ver si lo logramos. Además, viste que pasa en las casas, che, papá, sacá esa música horrible, ¿qué estás escuchando? Yo te conté la vez que una de mis hijas me dice, ¿podés pasar alguna canción de alguien que esté vivo? ¡Ole! Feo, que te traten así. Y por otro lado uno dice, no, pero esa música siempre igual, el ritmo siempre el mismo, ¿qué hacen? ¿Cantan o gimen? Bueno. ¿Dónde está el solo de guitarra? No hay solo de guitarra. Bueno, ahora, ¿sabes qué? Nos van a dar una lección, así te lo digo. Así que bueno, dejamos el programa a la generación joven a cargo de Celina y Luisina, que son mis hijas. Yo quería decir que igualmente no son tan nuevas. Van a ser las de la chela, pero todavía no son tan nuevas y no son tan conocidas. No me interesa. ¿Te gustan a vos? Sí, sí. ¿Es música que a vos te gusta? Sí, sí. ¿Lo escuchan los jóvenes? No sé, yo lo escucho. No importa, ella es joven. ¿Cómo que no? Lo escucha y le gusta. Yo vendí el programa. Es suficiente para mí. Suficiente para mí. Pero antes que nada, ustedes iban a mandar un saludito a alguien. Sí, queríamos mandarle saludo a nuestras primas que nos están escuchando, a Martina y Agustina. ¿Martina y Agustina qué? Martina Slowick y Agustina Amazone. Bien, le vamos a mandar a ustedes, no yo, pero no las conozco. No les voy a mandar saludos si no las conozco. Sería una falta de respeto. Y también manden saludos porque en Bahía van a escuchar. A los abuelos, que no sé si vos les avisaste, pero bueno. No, pero siempre escuchan. Siempre están ahí. Bueno, mándenle saludos entonces, más cariñoso, che, son los abuelos. Les mandamos saludos a los abuelos. Besitos. Mirá, acá está. Cariño a las chicas. Ahí están. ¿Ven? Acá. Acá está. Hola, U. ¿Alguien más? O bueno, a medida que vayan llegando los mensajes, vamos mandando saludos. Sí, sí. Dudo que nos escuchen. Sí, yo por las dudas le mando un saludo a Agustín y Guadalupe que arrugaron. Arrugaron a Agustín y Guadalupe, arrugaron. Así nomás se las digo. ¿Están escuchando? Por las dudas, vamos a refregárselo por la cara. ¡Arrugetti! Importa, ¿qué va a ser? Bueno, listo, chicas, arranquen. ¿Quién arranca? Y que me cuente un poco qué los va a hacer escuchar y por qué. Bueno, arranco yo. Yo arranco con una banda que no sé si es muy conocida, que es Grow Love, con una canción que se llama Raspberry, perdón por mi pronunciación. Está perfecto. Que tiene como fecha de lanzamiento el 2003 y es de género alternativo. Género alternativo, epa. Epa. ¿Y esto lo escuchás hace mucho? No, arranqué este año. ¿Y te gustó? Sí. ¿Y sí. ¿Qué te gustó? Nada, me llamó la atención porque yo venía escuchando mucho pop. Ajá. No tanta música en español como reggaetón, cumbia, sí. pero mucho pop en inglés y sí. Es como distinto. Bueno, vamos a escucharlo y después me comentan algo, ¿les parece? Vamos. Dale. Entonces con Grow Love y Raspberry. We'll be right back. bien, ¿qué escuchamos? Repetimos así la gente que quiere saber que se prendió ahora. Estamos escuchando Raspberry de Grove Love. Che, me gustó, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Me decías que era música alternativa. ¿Viste que todas aquellas bandas que no saben dónde encasillarla, se dice música alternativa? A mí me sonó, ¿sabes qué? Me sonó a música pop. ¿Qué quieren que les diga? Un pop moderno, y la verdad me gustó. Arrancamos bien. Sí, a mí me gustó también. Me gustó. Muy buena elección, niña. Muy buena elección. ¿Con qué seguimos? Lo que viene. Sigo yo con Dance Baby de Boy Pablo, que es otra banda que no es muy conocida. A ver, ¿cómo se llama este? Dance Baby. ¿Pero esa es la canción? Se llama Boy Pablo. Boy Pablo. El pibe Pablo. Pablo. Claro. Pibe Pablo. Bueno, mientras. ¿Y qué algo me querés adelantar de esta canción? Primero quería mandar un saludo más, porque están lloviendo los mensajes. ¿A quién? Le quiero mandar un saludo a Mía y a Cami, que son las amigas. Son mis amigas. ¿Y les podrías decir Mía? ¿Quién es Mía? Vos la conocés, yo no la conozco. Mía Gracioli y Camila Villegas. Bueno, para ellas van entonces nuestros más sinceras felicitaciones por haber aprobado esa. ¿Qué materia aprobaron? Ay, idea. Ah, le fue mal entonces. Ah, mirá vos, le fue mal a la chica. No le mandamos ningún saludo entonces. A Mía y a tuya. Bueno, ¿algo más querés decir? No. No, te veo callado, no. Te veo como sorprendido. Yo vengo a escuchar música, ay, no vengo a hablar. Bueno, de Boy Pablo, ¿qué me querías contar de Boy Pablo? ¿Quién es Boy Pablo? Es una banda, es un proyecto noruego de pop rock indie. Liderado por el cantautor y un pibe que toca muchos instrumentos, que es chileno-noruego. Es Nicolás Pablo Muñoz. Sí, y es de 2007 la banda, esa sí es más nueva. Gabriel Muñoz, estoy leyendo. Eric Trailand, Henrik Amdal y Sigmund Westerham. Si no quería, estaba evitando los nombres. Pero bueno, ahí, vos viste que mi pronunciación, yo crecí en Escandinavia. Por eso es que pronuncio también esos apellidos difíciles. También me habían contratado para grabar la serie Vikingos. Ahora no viene al caso, pero después le voy a contar. Grabación me invita. Vamos a escuchar entonces, ¿te parece? De Boy Pablo, Dance Baby. Dale, Javi. Damn, that girl set me up with her. Disappointed in myself. The look on her face says, I hope we go places. I'm left all alone. Should have stayed at home and searched how to date on Crow. Dance with me, baby, dance with me. Bueno, ¿qué habíamos escuchado entonces, Luisina? Dance Baby de Boy Pablo. Boy Pablo. Danza Nena de El Pibe Pablo. Para traducirle a la gente. No, que bien, bien, no, me asombras. ¿Cómo manejo? Me asombras. Miércoles a miércoles va creciendo mi asombro. Cada vez que digo, no puede ser tan, pero tan inteligente este muchacho. ¿Viste? Y lo es, ¿viste? Y lo es. Qué bárbaro. Che, está hasta ahora bien la. Hay un gato por ahí, estoy escuchando un gato por ahí. A ver, hay un gatito, mi chico. Lo malo que después de esto me van a decir, papá, poné, que ponga siempre en el. Papá, poneme Boy Pablo. Boy Pablo. Papá, poneme Boy Pablo, poneme Grove Low. Pero vos sabés que con esta generación, yo me estoy dando cuenta que no son muy receptivas. Porque, por ejemplo, uno le dice, escuchá esto, ¿por qué no lees este librito, este cuentito? Te voy a hacer una pregunta. Eso va a comenzar, ya llego. Les voy a hacer una pregunta y quiero que sean honestas. Okay. Sin repetir y sin soplar, me tienen que decir. ¿Les gusta Queen? Sí. Bien. ¿Les gusta Led Zeppelin? Sí, no escuché mucho. ¿Les gusta Black Sabbath? Ay, no lo conozco. Bueno, o sea, sí, no lo conocemos, pero no escuchamos. No, esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre un grupo extraordinario como Queen, que toca cualquier música, y los grupos pesados, no, eso que le gusta a tu viejo. Conocemos una canción sola y no el nombre del grupo. Está bien. Bueno, viste que ahora por eso el motivo de las nuevas plataformas, los chicos no escuchan discos completos, escuchan temas, canciones. Bien, bien. Como era en época, ¿te acordás de los Beatles? Cuando singles. Pasaban los singles, que los vendían para promocionar y para que enganchen y peguen. Escuchá, ahí nos está pasando Javi Queen, ¿escuchan? Radio Gaga. Radio Gaga. ¿Será por algo? ¿Te referís a él? ¿Gaga? ¿No? ¿Sergio, no? ¿Gaga, no? Ah, no. ¿Dijo eso? No, me parece que se refería a vos. Pero ahora los chicos no escuchan long play, no escuchan vinilos enteros. Yo, bueno. Pero nadie escucha vinilos en 2020. No. Acá estoy. Sale, bueno. Hola, hola, ¿qué tal? Muchos vinilos. ¿Te has quedado ¿cómo? Vos porque sos viejo. No, epa. Yo tengo otra teoría. Puñalada. ¿Cuál es la teoría? A ver. Son muy caros. En Spotify vos pagás un poco, bueno, no sé si poco, pero tenés todo, sí, de todo el mundo. En cambio, obvio, un disco te sale caro, igual que los libros. Más vale. Él se queja de que yo no leo, pero yo leo por el celular porque los libros salen caros. No, yo no me quejo por eso. Voy a decir por qué me quejo. Porque le digo que lea un poquito algo que yo le puedo decir, mira, esto está bueno. Es más, hemos intercambiado libros. Sí. Yo vengo leyendo la mitad del libro que ella me dio. Sí. Y ¿qué libro le recomendaste de tu viejo? El Chico de las Estrellas. ¡Apa! ¡Síganme los buenos! Es un libro autobiográfico de una persona que se reconoce que le gustan las personas del mismo sexo. Bien. Entonces, bueno, la verdad que se aprovechan de mi nobleza. Lo estoy leyendo. Perdón, ¿y vos qué le recomendaste a tu hija? Y yo le di tres. No, uno, porque si no te dijo uno. No, le di tres. Digo, mujercita, bueno, mirá, lo único que pasa es que era mujercita. Ahora ya ni me acuerdo. Uno de Soriano. ¿Osvaldo Soriano? Sí. Lo sospeché desde un principio. Soriano, sí, Soriano. Luisina, vos tenés 17, ¿cuánto tenés vos, Luisina? 17. Son fáciles. 17, y te dio Soriano para leer. No le di Borges. Bueno, por eso, los libros de papá no son. Bueno, no voy a entrar mucho en el tema, pero lo mismo. ¿Dolina? Los libros de papá no son de mi estilo. ¿Leyeron el Principito? Sí, sí. ¿Les gustó? Sí. Sí, a todos los adolescentes les gusta leer, ¿eh? Yo no lo entendí. Yo al final no lo entendí. Yo no lo entendí. Ay, Dios. Bueno, sigamos con la música. Dígame la música. Por favor. ¿Vas a seguir vos, Luisina, o arranca? ¿O arranca? No, sí. Que está ahí en la gatera por salir y no la dejan salir. ¿No hay más saludos? ¿No tenemos más amigas? Ay, Agustina Bianchi. ¿Agustina Bianchi también? Sí. ¿Nunca tuvimos tanta audiencia? ¿Viste que te dije que iba a ser productivo invitar a estas chicas? Generación Z, post-millennials. Explíquenme, mirá, por qué Generación Z. Para mí son zombies. Es porque son zombies, porque se la pasa todo el día con el celular, como está tu hermana en este momento, ¿ves? Son zombies, por eso Z. Bueno, hay mucha gente que es grande y también. Vamos, mirá cómo me aplaude la que está en la calle en este momento. Mirá. En realidad hay mucha gente grande que está siempre con el celular y no son chicos. Hay muchos conductores de radio que uno trata de llevar adelante el programa y cuando se da vuelta para que le hagan una interacción, está con el celular paveando. Dios, es muy difícil. Luisina, ¿nos podés sacar de este pozo, por favor? Bueno, yo sigo con, vuelvo a disculparme por mi pronunciación, con Fluorescent Adolescent de Arctic Monkeys. Fluor Adolescent. Sí, no. De Arctic Monkeys. Esto nos hizo escuchar. ¿Quién fue? No, perdón, me equivoqué. Ah, bien. Me gusta que no leo. Se llama Lonely Good de Marlboro Knight. Lonely Good de Marlboro Knight. Ahora sí, Javi. Bueno, que sea lo que Dios quiera, Javi, dale. I don't wanna go to sleep tonight when I can stay up thinking about you. And you know I always do. Ella era una rockera, venía del 60 y sin religión. Lonely Good de Marlboro Knight. Cortita la bocha, pero bueno, me gustó. Un ritmo divertido, ¿no? Me hizo correr un poquito, a los B-52, ¿no? Una onda hula hula. Bailar el hula hula, ¿te acordás que cantaban los Twists? Hula hula está en las calles. Me hizo correr esa onda, está bueno. Sí, esta es más actual, es de 2018. La de Marlboro Knights. Sí. Marlboro Knights, perdón, sí, mi ignorancia total. Oh, está bien. Y no te rías, por favor. ¿Marlboro Knights es el nombre de la canción o es el nombre de...? Es el nombre de la canción. O sea, Lonely God... Es el nombre del artista. Dios solitario. Sí. Dios solitario. Solitario Dios o Dios solitario. Marlboro Knight, está bien. La noche de Marlboro, que algunos están hablando de. No estar hablando del conde de Marlboro. Y si Marlboro, te fijas la tapa, o por lo menos. Marlboro. Foto que está ilustra. Con los cigarrillos, pero no son Marlboro. Fíjate que tiene el filtro blanco. Los Marlboro tienen el filtro marrón. No sé, yo no. Que no me venga a joder este no chico. Fumo. Que no me venga a joder. No soy vicioso. El conde de Marlboro. Churchill era el conde de Marlboro, ¿sabes? Sí, ¿por qué? Sí, porque era el conde de Marlboro. El título de él era ese. ¿Marlboro? ¿Marlboro? ¿Estás seguro? Como el cigarrillo. Vos no me estás verseando. yo te la tiro. Total, si la pego, la pego. vos me estás mal. Bien, sigamos entonces con la música, que es nuestro cometido. ¿Algún? Pará. ¿Qué? Pará. Comentenme algo, ¿qué les pareció la canción? ¿Por qué les gustó? ¿Qué es lo que les llamó la atención? ¿Se baila esto? No sé, si querés podés bailarlo. Están en pandemia, ¿no? Bueno, ese tema, ¿quieres tocar un tema importante con, dale, con la generación Z? Es muy triste. Estamos bárbaros. Es muy triste. Mirá qué lindo el relojito que se compró. Ah, mirá, blanquito. Hace juego con el auricular blanco. Sí. ¿Qué va a hacer? No, porque viste que ahora los menores no tienen la posibilidad de ir al boliche. Está prohibido. Yo creo que los menores nunca fueron a un boliche. Sí, hace 40 años que no se va a un boliche. Por eso, ¿no existen más los boliches? ¿Cómo que no existen más? No. Sí, existen, pero no pueden. Nosotros sí, a los 15 años íbamos sí, al boliche. Sí, podemos ingresar ilegalmente. Claro, bueno. ¿Hay fiestas ilegales en Patagones, Viedma? Ojo con lo que van a responder, lo tenemos la policía una cuadra. ¿Cuándo? Ahora, en cuarentena. No hay. Que yo haya sabido. No hay. ¿Ves? O sea, ustedes desde marzo que no van a bailar. Desde marzo que no. Que no van a bailar. No van a bailar nunca porque no pueden ir a bailar. ¿Cómo que no? No tienen boliche. Pero hacían jodas. Sí, jodas, sí. Se llaman jodas. hacen jodas. Los jóvenes hacen jodas, no van a los boliches. El boliche, yo pensé que iba a decir que me iba a poner sábado de la noche. La Watt. ¿No van a la Watt? A la Watt, sí. Bueno. Algo le querías preguntar de la pandemia. Quería preguntar que ahora que no pueden salir. No hay jodas. No hay jodas, no se juntan con sus semejantes. No tengo amigos. Qué lástima. ¿Qué momento? ¿No saben lo triste que está su padre de que no puedan tener contacto con sus semejantes? De que no se les acerquen los niños. Más triste para nosotras. Por lo menos para mí. Sí. No ahondemos porque. No, es un tema que hiere. Es un tema que lastima. Es un tema delicado. Es un tema muy delicado. Sí. Ahí está, hace guardia la noche en las ventanas. No. Con la 45 en la mano. No. Y tirás un par de tiros al aire, un par de cuetazos para que se salgan de atrás de las plantas. No. No es necesario. ¿No? No somos muy responsables. Sí. ¿Por qué te reís? ¿Por qué te reís cuando lo decís? No te cree nadie, así te lo dije, nadie te cree. ¿Viste somos que... en serio? ¿Quién era la que hacía surf? Oh. Sí, yo. ¿Y? Y nada, no pudimos. Ahora hace frío. Pero no, vos tenés que seguir hacia invierno, verano. Me enfermo. Pero bueno, loco, los surfers son así. Mirá, en Hawái todo el año hacen surf. ¿Por qué acá no vos? Porque hace calor. Apa, ¿sabés qué? Yo sospeché que algo había allá. A diferencia de nosotros, pero bueno, qué sé yo. Ahora sí, si quieres, niña Luisina, puedes algún saludo, porque siempre le mandan alguno nuevo. ¿Alguien más? No, creo que no. ¿Alguna no. profe del que tengan que levantar la nota, algo así? ¿Algún amigo varón está diciendo Javi? No, tienen amigos varones estas chicas, no. No hay. Perdido por ahí, no, seguro. No hay. Bien. Tenemos un saludo. ¿Viste? Es una compañera de hockey, Laurita. ¿Qué Laurita? Navarro, Laurita Navarro, compañera de hockey. ¡Epa! Eso por lo de los chicos, por lo de Laurita, antes, ¿eh? Laurita. Sí, porque Laurito no puede. Mi amor, mi divina, mi reina. Que nos acaba de avisar que nos está escuchando. Bueno, Laura, saludos. Para vos va la próxima canción que se intitula Fluorescent Adolescent de Arctic Monkeys. ¡Vamos! Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to the past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them of overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. Caos, todos los miércoles, 21 horas, por Raíces FM 91.7. Bueno, entonces escuchamos de los Arctic Monkeys la canción... Fluorescent Adolescent. Bien, me gustó. Me adolescencia gustó. Fluorescente. Sí, haces una. Es difícil para traducir eso. ¿Viste? Estuve pensando bastante. Te dije, como le dijo Moe a Curly, sos el tonto más inteligente que conozco. No, a Larry, perdón. A Larry. Discúlpenme. Perdón, niñas, les estaba por preguntar algo. Estamos escuchando Soda Stereo de música nacional y grupos nacionales. ¿Qué les gusta? No me gustan grupos en particular, me gustan canciones. Divididos. Ah, pues quieres quedar bien con tu viejo. Bien. Ya está, ya lo compraste. Es mentira, pedile plata, pero bueno, pedile lo voy a aceptar, es mentira. ¿Soda Stereo les gusta? Sí. Bien. Yo te voy a contar una anécdota. Es que no escucho a los artistas en sí o a las bandas, escucho temas. Claro, es también. Como decía papá. Yo te voy a contar una anécdota, porque cuando era chiquita ella me seguía mucho. ¿Quién es ella? Ella, Chela. Ajá. Escuchábamos Rolling Stone, escuchábamos AC/DC, escuchábamos Divididos. Sí. Y un día me confesó, me dijo, papá, yo escucho esa música porque a vos te gusta, pero a mí no me gusta. Ahí se me cayó. No, pero está bien. Es preferible. Nunca es triste, la verdad. No, es lo que no tiene remedio. No. Pero bueno, no importa. Y fuimos a ver a Divididos. Sí, una de las peores noches de su vida. No. Cuando fue la llevaste a ver a Roger Waters también. No terminaba. Para colmo, llovió ese día. Cuéntenme, ustedes con una mano en el corazón, cuéntenme la experiencia de ver a Roger Waters un día de lluvia. Se me rompieron las zapatillas. Bueno, el día más zapatilla, no, mentira. Estuvo bueno. Lástima que sí, que estaba lloviendo. Igual estábamos abajo de un techo, no estábamos en la lluvia. No estaba en la intemperie. El problema fue cuando estábamos entrando. ¿Por qué? Y porque ahí nos mojamos todos. Ah, sí. Pasamos por un charco. Che, pero un poco aburrido. Roger Waters, un poco aburrido. ¡Ole! No. Dígala. Estuvo divertido. No estuvo me malo. Imagino. No es que me escucho, pero... No nos encantó, pero... Pero estuvo bueno, o sea, lo fuimos a ver. Está bien. No, quédense tranquila que van a comer igual. Por más que digan lo que digan, no las van a encerrar en el cuarto. Las empanadas ya están pedidas, así que. ¿Hay empanadas en tu casa? En casa sí. Listo, vamos a Patagones. Bueno, ¿algo más le querías preguntar? No. Saludos. No, creo que ¿seguro? No. El chico ese que siempre pasa por tu casa y mira para adentro. ¿Cómo se llama ese chico? No lo conocemos. Que se presente que no lo conocemos. Está bien que lo conoces a ese muchacho tan ¡olé! Guapo. ¿Por qué estás con el cuchillo? Porque diciendo... aprovecho que no vinieron mis hijas. Estoy feliz. Puedo decir lo que sea sin que nadie me la devuelva. Estoy dudando. Pará, que es tu canción. Que me llamen el bala perdida. Es tu canción, Bala Balati, sí. El Bala Balati. Yo estoy dudando que la hayas invitado, mirá. Estoy dudando. No, sí. Es más. Les tendrías que mandar vos diciendo cobarde. No. Cobarde. Porque no hay otra palabra para esas dos. No voy a criticar. Esas dos, que no las voy a nombrar. Bueno, no queremos ningún chismoso. Chela, que también es una selección de música. ¿Se terminó entonces? ¿Podemos hacer un aplauso? Sí. Ah, se la merece. Bien, Luisina Baratti con gracias. Cuatro muy buenos temas que nos trajo y ya hemos levantado el nivel. Javi, con una mano en el corazón, compará este programa con el último programa. Mirá, escucha. Mirá los aplausos. ¡Impresionante! Sí. Bien, Luisina, felicitaciones por tu selección. Muchas gracias. Y ahora vamos a probar suerte con la otra niña. Chela Balati. Y arranca, es tu momento de gloria. Yo no sé pronunciar, por las dudas, porque por ahí digo un nombre y lo digo mal, está todo en inglés. Perdón, ¿en el colegio tienen inglés ustedes? Sí. ¿Cómo se llama la profe? No queremos dar nombre por la duda. Pídanle disculpas. Van a particular. Pídanle disculpas. Antes de pronunciar, pídanle. A nuestra maestra de particular, Ana Bela. Teacher, perdona, Ana Bela, perdón, Patri. Ahora va chilado a decir. ¿Qué es lo que iba a decir? Mañana en la clase de inglés pasan el programa para que vean cómo pronuncia la profesora. No, pronuncia como una locutora, a ver. Saint Motel. Excelente. Bueno. Excelente. ¿De qué? Así se llama el grupo. Saint Motel. Bien. Saint Motel. Bien. Y la canción se llama... Mal. Getaway, creo que se pronuncia. Getaway. Get away. Ah, Getaway. Fuera. No sé cómo se pronuncia. Getaway. Getaway. Get away. Salga de aquí. Víame la música. Andate. No, cambiame la música. No. Veo. ¿Qué más? ¿Así nomás? ¿Y que el grupo cómo era? No, decime algo, contame que... Saint Motel es el grupo, sí. Y es una banda estadounidense de indie pop de Los Ángeles, cuya música ha sido descrita como de todo, desde dream pop hasta indie pop. ¡Epa! Nosotros te escuchamos bien. Estoy blanco porque no tenés ni idea. Bien, no, yo también. Yo escucho rock y pop. Yo no me encasillo como otras personas... Como otras personas, no vamos a nombrarla. En esta sala. En esta sala que no somos que no, ni que China, no aceptan que escuchemos ni Luisina, a... ni Sergio. ¿Quién queda? Javier. Ni Javier está atrás del vidrio. Vamos, Javi. Dale. Estamos al aire, cuando se prende ahí el cartelito que dice Air, sí. Que significa aire, no es que tira aire, es que estamos en vivo. estamos saliendo por el micrófono. Sí, el teléfono también. El teléfono estamos saliendo en el... Bueno, este tema, Get Away. Uh-huh. Vete. Bastante moderno, ¿no? Me gustó. 2016. Me gustó. No me acuerdo ni de lo que elegí. Bueno, le gustaba. Viste que escuchan temas separados. Escuchan, van picando. Claro. Está bien, pero si nosotros también hacíamos lo mismo. Lo que pasa es que después te gustaba algo y tratabas de profundizar un poco, claro, en eso que te había gustado. Nosotras tenemos nuestras bandas o artistas favoritos. Lo que pasa es que no van con el programa, con lo que papá quería que... Claro. Ustedes, una pregunta difícil. ¿Puedo? Sí. No se van a ofender. No. ¿Escuchan reggaetón? Sí, más o menos. Y si escuchamos, yo salgo y no voy a escuchar. Si tengo que escuchar música independiente, por ejemplo, estoy estudiando y me tengo que poner música, no me pongo reggaetón. Nos ponemos música en inglés. ¿Música? En inglés. Sí. ¿Esto que estamos escuchando ahora o otra cosa? Sí, eso. Está bien. ¿Y cuándo reggaetón? ¿Están de joda con las amigas? Claro. Sí, cuando me junto con las amigas. Está bien, bueno. De fondo. ¿Tu papá por ahí cuando nos bañamos? Tu papá bailaba los Village People, por ejemplo. ¡Echa para atrás! Ya está, ¡echa para atrás, cuera, perro! Es cuando iba a bailar, no es cuando estaba estudiando. Cuando estaba estudiando escuchaba otras cosas. Escuchaba Pink Floyd, por ejemplo. ¿Verdad? Era muy chiquito cuando estaba Village People. Cuando te disfrazabas de mía. Eso era porque iba a un cumpleaños, una fiesta de disfraces. Ah, yo pensé hay que otra era persona porque... escuchando. Mandémosle saludos. ¿A quién es? A Oriana Bonotti, mi amiga. Ah, otro mes. Oriana. Son todas las del grupo que están escuchando el programa. Bueno, ya van nuestros saludos para Oriana también, entonces. Todas compañeras de la escuela y amigas del grupo de ¿de Chela? ¿Qué escuela? María Auxiliadora. ¿De acá? De Patagones. Ah, entonces aclarémosle que es del otro lado del río. Uh-huh. Provincia de Buenos Aires. República Argentina. Esta es la República de Río Negro, es otra cosa. Es otra república. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre lo que hemos escuchado o sobre lo que viene? Si no, pasamos a lo que viene y lo que viene. No. ¿No? ¿No? ¿Les gustó? Sí. Escucha, esto es lo que bailaba tu papá, sí. ¿Ves? Vestido de indio, arriba de los parlantes. Tenía 12, 13 años. Así estaba, arriba de los parlantes. Él quiere negarlo, pero sabemos que es verdad. Obvio, pero más vale. Era un tipo famoso, allá en Punta Alta estamos hablando, ¿no? Allá en Punta Alta, un tipo muy famoso. El rey de la noche. Y esto es lo que bailaba yo. Está más moderno. Bueno, está bien, perdón. Bueno, señoritas, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ahora va una canción que se llama Kill the Director. Director es el artista. No. Se llama así la canción. Dijo la ¿de canción? ¿Quién es? Y es una canción de una banda inglesa indie de que se llama... Ay, perdón. De Wombats. Creo. Tratemos de pronunciar bien. Te está escuchando la señor Patri, la teacher Patri. Repeat, Patri, please. Sí, repeat after me. The Wombats. The Wombats. Bat de baño, bat de batear. Sí. O de batir. O de batidora. Sí. No lo sabemos. No se un sabe. Pato de murciélago puede ser más. Es un nombre. ¿Murciélago? Tampoco podemos buscarle toda la terminología. Perdón, no sé, a mí me gusta investigar. Soy un investigador. Busque. ¿Y el tema se llama? No me lo dijiste. Kill the Director. Maten al director. Maten al director. Kill the Director. Después se dan cuenta que dice que yo no presto atención, ¿no? Dos o tres veces lo mismo. ¿Será el Alzheimer por la edad? ¿El quién? ¿El qué? Bueno, vamos a escuchar, Javi, puede ser. Vamos a matar al director, entonces, dale. I've met someone that makes me feel seasick. Oh, what a skill to have. Oh, what a skill to have. So many skills that make her distinctive. They're not mine to have, no, they're not mine. Whenever she looks, I read the nearest paper. Though I don't care about the soaps, no, I don't care about the soaps. Though I'm acting like I'm in an EastEnders episode. This is a rom-com, kill the director. the dark. Don't talk to girls, they'll break your heart. And this is my head and this is my spell. But they work together, they can't figure anything out. So if he ain't the teenage band, here's another song about a gender I'll never understand. Here's another song about a gender I'll never understand. ¿Te gusta Black Eyed Peas? Me encanta, sí, me encanta. ¿Como Isaías Preus? ¿Qué? El hijo de Juan, nuestro amigo. ¿Ah, sí? Juancho ¿Le Preus. ¿Le gusta Black Eyed Peas? A mí me encanta. Mí siempre me encanta. Está la anécdota esa que le dice, a mí no me gusta el jazz, me gusta Black Eyed Peas. Cuando era chiquito, ahora ya es grande. Y ahí le sigue sin gustar el jazz. El jazz no le gusta. A mí no me gusta el jazz. Saludamos a nuestro amigo Juan Carlos Preus. Sí, señor. Y mañana tiene el programa a las 21 horas. Alrededor de medianoche, un programa de jazz y algo de blues, muy poquitito, porque desde que me fui yo. Estás en tu radio. Ahí está. Estás con amigos. Estás en alrededor de medianoche. 21 horas mañana, el amigo Juan Carlos Preus, hacedor de la página de nuestro programa radiocaos.com.ar. Sí, el tema es que es una persona seria que de música sabe y que intenta por todos los medios desprenderse de nosotros. Porque él sabe que nosotros somos como un ancla que lo tenemos para abajo, ¿viste? Y él trata de zafar. Pero bueno, no lo va a lograr, no lo va a lograr. Se ríe, se alegra con nosotros. Este es un programa más de variedades. Acá mi amiga Laura Soliveres, manda un mensaje y felicita a Chela Elvisina y dice, por fin buena música en el programa. Muchas gracias. Muchas Yo pensé que era tu esposa, pero bueno, si pasó amiga, que cambió la relación, sí, te echaron de casa. Después de tantos años. Y yo les dije que tengo dos cobardes en casa que no quisieron venir, eso lo dije. Bueno, por lo menos el programa, nosotros no sabemos si mamá lo está escuchando o puso la radio y lo dejó ahí medio. ¿Cómo como hace no siempre, va a estar escuchando, mami? Se debe estar secando la baba que le está cayendo de la boca cuando las escucha a ustedes. Igual mamá lo puede escuchar mañana en Spotify, Radio Caos Programa, o también puede entrar a la página de la radio, del programa radiocaos.com.ar. ¿Por qué? Porque mañana se publica el audio justamente la entrada del programa. Sí, señor. Programa 92. Estamos cerca de los 100. ¿Qué vamos a hacer cuando cumplamos 100 programas? Capo, total. Venimos a poner ABBA otra vez. Sí. El otro día me salió el recuerdo de cuando me pusieron Dancing Queen. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, sí. Yo estaba re contenta. Bueno, el programa 100. Vuelve Dancing Queen a Radio Caos. Bueno, yo festejo el 101. No seas amargo. Te voy a dar la posibilidad de que te voy a decir, poné vos un tema que quieras. Todo lo demás lo ponemos con las chicas. Dale, me gusta. Así escucha también un poco de nuestros artistas. Sí, y bueno, para elegir. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué estoy haciendo? Sí, pero esto no es tan... Bueno, además, música divertida, música para bailar de todas las épocas. Vamos a ver, de lo que bailaban nuestros viejos, lo que bailábamos nosotros, lo que bailan las chicas, ¿está? Está bueno, y que toda la música del programa sea de baile. Eso vamos a hacer en el programa 100. Pero lo mismo hicimos en el 50. Podemos cambiar alguna vez, no hacer de baile. ¿Te das cuenta? Bueno, es otro genio. Es muy difícil, es remar en dulce de leche esto. No, es otro genio es muy peligroso porque puede venir reggaetón, puede venir. No te vamos trap. A traer reggaetón y trap. No nos gusta el trap. No hay límite para la música. La música es buena o mala, punto. Y pero acá el programa es de rock y blues. Así que te limita ahí en ese cuadradito, es rock y blues. Este chico está muy. Hay que. Bueno, vamos a poner una de ABBA y una de Luis Miguel que pide sí, mamá. Sí, sí, choque esos cinco. No escucha el programa, mamá, y vas a querer poner a Luis Miguel. Y por ahí lo va a escuchar. Dios. Bueno, bien, escuchamos entonces a los Wombats, ¿verdad? Uh-huh. Que te aclaré que es un marsupial, y ahí viene el nombre. Wombat es un marsupial de Australia, aunque estos chicos son de Liverpool. Uh-huh. Bien, me gustó también. Bien, Chela, venís bien, ¿eh? Venís bien. Mirá que le había dejado la vara muy alta a Luisina. Y vos venís ahí remando y acercándote al nivel de Luisina. Bien, bien. Lo que sigue, lo que sigue. Ahora sigue Kiwi de Harry Styles, que es uno de mis artistas favoritos. Y el tema este es uno de los que más te gusta Kiwi. De él. ¿Eh? Elegiste uno de los temas que más te gusta de él para que hacernos. No, es uno de los más acertados a la onda del programa, porque tiene otras tiene cosas todo, que claro. Se aleja un poco, pero la onda del programa es buena música. Ustedes olvídense de lo que el chico este no entiende mucho. Ustedes, buena música. Acá bueno. Escuchamos buena música. Estamos y estamos abiertos. Somos gente joven. Gente joven que. Harry Styles, ¿de dónde viene? Que vos. Harry Styles Harry. Se separó en el 2015 de una banda. ¿Estaba casado? Pobre. No. Se separó de una banda. Ah, no, que pensé, se llamaba, yo me fui para el otro lado. Se separó de una banda que se llamaba One Direction. Y después hizo su carrera como solista y sacó el álbum en el que está esta canción que se llama Kiwi en el 2017. O sea que vamos a escuchar un ex One Direction. Un ex One Direction, sí. ¿No? Sí. One Direction habían hecho una replay, ¿cómo se llama? Cuando hacen un cover. Remake, un cover, sí. De un tema este reconocido. ¿Cuál era? Estaba buenísimo. Ah, ya ni me voy idea. A estaba excelente el cover que hicieron, excelente. Pero bueno, entonces vamos a escuchar a este chico que se llama Harry Styles. Harry Styles con su super tema. Kiwi. She walked away through a cheap pack of cigarettes, hard liquor mixed with a bit of intellect, and all the boys they were saying they were into it. Such a pretty face on a pretty neck, she's driving me crazy, but I'm into it, but I'm into it, I'm kinda into it. It's getting crazy, I think I'm losing it, I think I'm losing. escuchamos entonces al ex One Direction, Harry Styles, cantando Kiwi. Kiwi. ¿Será la fruta? Dedicada debe a la fruta. Ser, seguramente. Yo les decía del cover que había hecho One Direction de un tema famoso y no me acuerdo cuál. Y Agustina nos manda un mensaje, nos dice que es un cover de Blondie, de la canción One Way or Another, de One Direction, que me encanta. Me encanta la canción y me encanta el cover que hacen estos chicos. Che, muy buena la elección de Harry Styles. Y me decís que, porque era una onda medio rockera este tema, pero no es lo común en él. No, sí, hace música así. Lo que pasa es que tiene otros temas con otro estilo de música. Ajá. Pero esto está muy bueno, me gustó muy bien hasta ahora, muy bien. Mirá que había mucha gente que no les tenía fe. No vamos a darnos. Había mucha gente que no les tenía fe y les están cerrando la boca a todos, ¿eh? Muy bien lo de ustedes. Escucha. Ahí los tenemos, los One Direction. Javier está en todas. Por algo le dicen el rey del teclado. El rey del teclado. Escucha. ¿Ahora te digo vos o no? Mentira. Sí, me acuerdo de Blondie. Excelente tema, gracias, no. Javi, por el recuerdo. Señorina, largue el celular. ¿A quién de sus amigas le estaba mandando mensaje? A Camila. ¿Le mandaste saludo a Camila? Sí, ya le mandé. Le mandamos a tanto que ya me... Camila le gusta mucho el rock nacional. Sí. A mí también. Camila canta en casa. Camila canta en casa. ¿Qué canción canta Camila? A ver. No, ni idea. Y los piojos le gustan. Sí. Los piojos, ¿sí? No, una vez la... Bueno, sí, igual escuché. Bueno, ese yo chile, escuché cantar esas cosas. Camila, escuché de todo. Es muy buena, tiene muy buen gusto musical, Camila. Bueno, y si vos la podríamos invitar algún día. Ya ahí ya tienen alguien para sumar al grupo, que venga un día, que se nos traiga unas canciones y por ahí nos viene a dar otra clase de música nueva. Generación Z, otra integrante de la Generación Z que se suma a esta amplia familia radiofónica. Lo que sigue, deje el celular, le voy a pedir por favor y cuénteme del tema que viene. Sí, por favor. Okay. Gracias. Bueno, otra vez con mi mala pronunciación, Dat Wynn Gledman. Dat Wynn Gledman. Vamos a tratar de traducir en contados instantes. ¿Eso qué es? ¿La canción? ¿El artista? Esa es la canción. That Green Gentleman. Ajá. Things have changed. Es la canción. Las cosas deben cambiar. Las cosas están cambiando. Ese caballero verde, las cosas deben cambiar. Uh-huh. Y es de la banda Panic at the Disco. Es una banda muy moderna. Muy moderna. Que a mí, vos es que no lo he escuchado, no es la que más me gusta, ¿no? La verdad no me atrae mucho. Perdón, That Green Gentleman es el nombre de la banda. Sí, no, esa es la canción. Ah, y Panic at the Disco es la banda. Es la banda. La banda se llama Panic at the Disco. Sí. Panic está bueno el tema. Muy buen nombre, sí. Y ese caballero verde, That Green Gentleman. That Green Gentleman, Things Have Changed. Y es una banda de rock. ¿Cómo? Que es una banda de rock. Que no es indie como las demás canciones que les mostré. O sea, es una banda de rock. Es de Inglaterra. Vamos a escuchar un poquito más rock and roll. Sí. Algo para agregar. Te veo, Luisita, con ganas de hacer alguna acotación. No. No tengo nada para decir. Nada, bien. ¿Alguna queja, tal vez? No. Podríamos haber invitado a estas chicas con algún copetín, con algo. No, guardamos espacio para las empanadas de después. Bien, bueno. Que no me den envidia, porque yo no tengo empanadas. Yo tengo milanesa de soja a mi regreso. Es saludable. No quiero volver. Bueno, vamos a escuchar entonces a That Green Gentleman y su tema... No. Panic at the Disco y su tema Ese Caballero Verde. Sí. Dale, vamos, Javi. Things are shaping up to be pretty odd. little dusty musical beds. So it seems of someone I never met. You will only hear these elegant crimes fall on your ears from criminal dimes. They spill off foul from our pretty mouth. When everybody gets there, everybody gets there, and everybody gets their way. I never said I missed her when everybody kissed her. No, I'm the only one to blame. Things have changed for me. Entonces, Panic at the Disco y su tema Ese Caballero Verde, That Green Gentleman. Me encantó y las quiero felicitar acá en vivo a las dos. Muchas gracias. Porque nos hicieron escuchar muy buenas canciones, muy buenos temas. Me gustaron casi todos, diría, mucho. O sea, todos me gustaron, pero me gustaron casi todos mucho. No los conocía, la mayoría de estas canciones las conocía. Y les decía hace un ratito que me gustó la selección que hicieron, porque por ahí uno se repite mucho cuando tiene que elegir dos, tres, cuatro temas, qué elijo, qué música traigo. Y ustedes hicieron una variación muy interesante de grupos y de música. ¿Cómo surgió? ¿Cómo lo hicieron? Yo primero empecé, yo iba a traer un tema de One Direction, pero dije no. ¿Por qué? Y porque no tienen canciones muy de esta onda. Entonces busqué en la playlist de Luisina y encontré. Y después había estado buscando por playlist de otras personas. Sí. Que de aquí saqué todas las canciones. Che, buenísimo. ¿Luisina? No, yo la tuve un poquito más fácil. Ya mi playlist, tengo playlists que son medio así. Entonces saqué las que más me gustaban, las que más me parecían, o sea, sí, las más movidas y nada. Y las trajiste, las regalaste y te agradecemos un montón. Y a todos aquellos que les haya gustado esta música, este programa, obviamente va a quedar grabado y va a aparecer en la página de internet nuestra, va a aparecer el listado. y vamos a aclarar que es el listado elegido por Chela y por Luisina Balati, nuestras DJs del día de la fecha, ¿verdad, Javi? Ahí están los aplausos entonces para las chicas. Un programa excelente nos hicieron escuchar. Así que nuestras felicitaciones. Muchas gracias por la invitación. ¿Algo que quieras agregar? No, creo que está todo dicho. Bien, bien. Bueno, nos vamos, chao. ¿Qué quiere que agregue después de esto? Barbie, no, bien, nada, contento. Sí, hicimos. A vos también te gustó. Escuchá. Javi ahí dice, volvemos a las épocas. No, la idea del programa era juntar dos generaciones totalmente diferentes, muy alejadas una de otra, y lo logramos. Logramos escuchar música que seguramente nosotros no hubiéramos programado jamás, de ninguna forma. Jamás, porque no la conocemos. Claro. Entonces, buenísimo que nos la hagan conocer, porque me hicieron escuchar cosas que me gustó. Me gusta, a mí me gusta la música. La buena música me gusta, y me hicieron escuchar buena música. Bien, bueno, estamos... Cerrando. Sí, ya cerrando. Sí, nos vamos. Sí, es que estamos... Yo tengo, ¿qué hora tenés? Yo tengo, mirá, en mi reloj nuevo tengo 22:23, mirá. Y acá 22:23. También, la compu también. Sí, vamos despidiéndonos. Saludos de despedida a sus amigas. Nómbrenlas a todas las que nos mandaron mensajes, a todas de nuevo, vamos. Sin apellido. Sí. Como quieran ustedes. Ok. Un saludo a Agustina, la otra Agustina, Martina, Mía, Oriana y Camila. Y Laurita. A la otra Agustinita y a la otra Guadalupita también le mandamos saludos. A los abuelos. A los abuelos. Muy bien. ¿Y a quién más? A todos los que me conocen. Y esperamos que a Paola también. Sí, le mandamos saludos. Vamos, o sea, en algún momento nos va a escuchar. Paola. Está cocinando. A la gente de Barrio Jardín, a quien está dedicada nuestra última parte del programa, porque si bien nosotros nos vamos, les vamos a dejar un regalito final. También le mandamos muchos saludos al club de fan de Gervasio, el Bala Balati. Le mandamos también muchos saludos. Y a quienes cumplieron hoy años, que allí hicimos, que no nos invitó igual, le mandamos saludos. Y le mandamos saludos a todos los que quieran saludos. Total, es gratis. Bueno, podemos ir cerrando. Sí, cómo no. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué sección? Chica, yo tengo una sección especial que se llama Que vuelvan los lentos. ¿Por qué? Okay. Porque me gustan los lentos. Y cuando iba a bailar me gustaba bailar lentos y me encanta. Y soy romántico. Y soy un romántico y me costó mucho insertar esta sección en el programa porque Gervasio no es romántico. Y no le gusta la música romántica. Él es así, ¿viste? Y a mí, ¿viste? Entonces, una vez que lo logré, lo aprovecho. Ay, tonta. Pero bueno, en definitiva, trato de aprovechar lo más posible. Y hoy me dieron permiso de pasar dos temas. Y estaba muy emocionado, y elegí uno de mis ídolos de la música lenta, que es Elton John. Elton John, que hace poco estrenaron una película de él, no sé si la vieron. Rocketman. Véanla, está linda. Y elegí de él, no Rocketman, sino que elegí Your Song. Una de las canciones. Tu canción. Una de las canciones más lindas de Elton John. La letra es hermosa y es una de las canciones con las cuales él llegó a la fama. Y elegí para cerrar el programa a un grupo que nadie lo conoce, Procol Harum. ¿Alguna vez escuchaste Procol Harum? ¿Es un supositorio? Es un grupo de rock progresivo de la década del 60. ¿Cómo no lo había escuchado? Que no Procol sacó Harum, nada, por supuesto. Pero sacó... Escucha. Esto es lo que es. Pero sacó un temazo, Procol Harum, sacó un temazo que se llama A Wither Shade of Pale, con su blanca palidez, que rompió todo. Y es un tema precioso, y con esos dos... Que era un tema muy pesado. Era un tema... ¿Por eso rompió todo? Ahora van a ver cuando lo escuchen. Vamos a escuchar Your Song de Elton John y con su blanca palidez de Procol Harum, y con eso nos vamos a despedir con una lágrima en nuestro corazón. Muy bien, bueno, esto fue Radio Caos.

as the ceiling flew away. Face at first just ghosty, turn the wider shade of pale. Turn the wider shade off.